El 1 de diciembre del presente año se llevó a cabo la ceremonia en la que 58 estudiantes de la licenciatura de médico cirujano de la Universidad Intercultural de Chiapas recibieron la documentación que acredita la conclusión de su proceso de formación en las aulas universitarias, después de 10 semestres que cursaron sus estudios de medicina. Ellas y ellos pasarán ahora a realizar su internado médico de pregrado en hospitales y posteriormente su servicio social, con lo que concluirán su proceso formativo en esta área de conocimiento. Esto les brindará la oportunidad de poner en práctica sus aprendizajes y dejar muy en alto el nombre de esta universidad al ofrecer una práctica médica profesional con pertinencia cultural, con vocación intercultural, que de acuerdo con el perfil de egreso del plan de estudios que cursaron, se define como la aptitud para brindar una atención basándose en el respeto a la diversidad y el beneficio mutuo, procurando el cuidado de la salud en sus aspectos preventivos de promoción y asistencia a la población en general, con mayor énfasis a las comunidades originarias, con el fin de mejorar el bienestar de estas. La ceremonia se llevó a cabo el día en que la Universidad Intercultural de Chiapas cumplió 18 años de fundación, tomando como base la firma de su decreto de creación que se llevó a cabo el 1 de diciembre del año 2004. Y con esta ceremonia se dio paso a la realización de otras actividades con las que se celebró este día tan importante para nuestra comunidad universitaria. Felicitamos a quienes ahora incursionan en esta fase práctica de su proceso de formación como médicos internistas y les deseamos que concluyan satisfactoriamente esta nueva fase de su proceso profesional con la que da inicio a su carrera como médicos cirujanos egresados de la Universidad Intercultural de Chiapas. En esta emisión, Los Colores de la Voz recuerda al cantautor y músico cubano Pablo Milanés, uno de los fundadores junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola de la Nueva Trova Cubana, quien falleció el pasado 22 de noviembre del año en curso. Les invitamos a escuchar una de sus canciones, El breve espacio en que no estás. Todavía quedan restos de humedad, sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Aunque todos mis esquemas no confiesa ni una pena, me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté te quedarás. Temo mucho la respuesta de un acerca a lo que yo. Simplemente soñé. Emilio en bajo, Omar y Sánchez en la batería, Miguelito. Te damos las gracias, una noche maravillosa, inolvidable. Gracias. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Sean todos bienvenidos nuevamente. No se pierdan el programa que tenemos preparado para el día de hoy. Asimismo, tienen disponible el podcast que se publica en la página de Facebook, @radionich, Los Colores de la Voz. Además, no olviden que estamos en Spotify como Radio Nich, Los Colores de la Voz. Continuando con el programa, la Universidad Intercultural de Chiapas invita a la comunidad a apoyar a las propuestas generadas por estudiantes de la UNICH para participar en el concurso de la Unión Astronómica Internacional para nombrar exosistemas, es decir, un sistema formado por una estrella y hasta ahora un planeta que gira alrededor de esta. 4 de las 5 propuestas salieron de la UNICH. ¿Cuál te gustaría que se enviara a la Unión Astronómica Internacional para tener la posibilidad de nombrar a una estrella y a su planeta? Para participar y votar, se puede hacer a través de los enlaces que hay en las redes sociales oficiales de la UNICH y en la página www.unich.edu.mx. ¡Ánimo chicos! No se pierdan de la oportunidad de nombrar o votar por su favorito. Pasando a otro tema, en la UNICH, sede central, se presentó la conferencia Discriminación y Violencia de Género contra las Mujeres en General, con énfasis en instituciones de educación superior. Se contó con la participación de la profesora investigadora del Colegio de la Frontera Sur, doctora Angélica Aremi Evangelista García. Escuchemos una producción del equipo de difusión de la UNICH. Agradezco mucho su presencia en este evento que se suma a los días de activismo, a los 16 días de activismo que se derivan a partir del 25 de noviembre, es el día que se conmemora la eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres y que pues son 16 días que culminan con lo que es la celebración del Día de los Derechos Humanos. En estos 16 días se han organizado a través de nuestra unidad de equidad de género que coordina la maestra Alma Siu y desde luego en coordinación con la CEGEN, un conjunto de actividades no solo en la UNICH sino en distintas instituciones educativas e instituciones en general. Y hoy nos complace mucho recibir a la doctora Angélica Evangelista, quien es muy amablemente también a través de estos convenios interinstitucionales que nos permiten sumar esfuerzos para poder llevar a cabo estos días de activismo, pues aceptó impartirnos esta conferencia que tiene que ver con la discriminación y la violencia que se ejerce en contra de las mujeres en instituciones de educación superior. Nos parece un tema muy relevante porque nos toca de manera directa, tiene que ver con lo que hacemos como trabajadores, como docentes, como estudiantes en la universidad y bueno, nos permite ir reflexionando sobre ciertas actitudes, sobre ciertas acciones, y nos permite también como generar cambios hacia la construcción de una cultura en la que la equidad de género esté siempre presente. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar impartir la conferencia. Muchísimas gracias a la secretaria María Mandiola, porque pues gracias al convenio es que podemos llevar a cabo estas actividades, y también a nuestra secretaria académica, que se suma a estos esfuerzos por fortalecer la formación sobre esta temática en nuestra universidad. Si solo nos concentramos en la violencia sexual, perdemos de vista las múltiples expresiones de desprecio con las que los hombres suelen tratar a las mujeres. Que adentro de nuestros recintos académicos, en donde la violencia de género, sino también la violencia contra la disidencia sexual, por ejemplo, también el mobbing, ¿no? La violencia, el acoso laboral. Entre las actividades académicas, también se tuvo la conferencia La Universidad en Jaque, diferencia étnica y práctica docente frente a la decolonialidad, que fue impartida por el doctor Andrés Augusto Arias Guzmán. No se lo pueden perder. ¿Cómo les va? Nos encontramos con el colega Andrés Arias. Le agradecemos mucho que nos pueda compartir esta entrevista sobre la conferencia que impartió recientemente en la Universidad Intercultural de Chiapas, sede central San Cristóbal de las Casas, con el tema La Universidad en Jaque. Es un gusto poder conversar contigo y platícanos sobre qué trató esta conferencia. Hola, Gaby. Pues muchas gracias por darme el espacio y permitirme compartir la conferencia que dimos hace unos días. Fíjate que estoy muy contento porque pude presentar el resultado de 4 años de trabajo, básicamente, ¿no? De investigación, y lo hicimos aquí en la UNICH, con la compañía sobre todo de colegas, maestras y maestros, amigos, amigas, incluso con un grupo de estudiantes de la maestría en estudios interculturales. Y bueno, ahí nos explayamos con una serie de aportes, de ideas que yo vengo trabajando como parte de mis estudios de doctorado. Y como tú sabes, pues la tesis se titula La Universidad en Jaque, que es una afirmación de las dificultades que tiene la universidad para hacer frente a la diversidad y a las diferencias étnico-culturales como las que enfrentan las universidades interculturales, ¿no? Fíjate que yo me sentí muy a gusto porque platicamos muy bien de cómo fue la elaboración, los encuentros, los aportes que fui encontrando en la tesis. Yo te puedo decir que en términos así muy, muy generales, muy simples, la tesis es como una búsqueda de qué tan posible es una formación crítica en la universidad intercultural cuando colocamos el cuestionamiento de las formas de colonialismo que hay en las relaciones sociales que vivimos, que son capitalistas, que son patriarcales, que son muy racistas, y también qué tan posible es una formación crítica frente a la diferencia étnica, ¿no? Que está arraigada en este nacionalismo mestizofílico que todavía vivimos, y en el fantasma de lo que yo llamo el fantasma del indigenismo que se pasea por los pasillos y las aulas universitarias, ¿no? Un indigenismo del siglo XX que, como política de Estado latinoamericana, pues se impregnó en nuestras identidades, en los discursos, en las disposiciones arquitectónicas, en los programas, etcétera. Entonces, quizás para algunos resulta angustiante, ¿no? La búsqueda de posibilidades en un concierto de regímenes, de la praxis, de lógicas de poder que configuran nuestras praxis como profesores, como docentes, porque es una angustia estar tratando de encontrar qué sí podemos hacer para intentar cambiar el rumbo de las cosas y qué se nos convierte en una camisa de fuerza, ¿no? Yo pienso que la lógica escolar, la lógica burocrática, este nacionalismo mestizofílico del que hablo, son camisas de fuerza. También el tema de la práctica científica y logocéntrica de la universidad, con este eurocentrismo muy arraigado en los recintos académicos, no solo en las interculturales, sino en todas las universidades convencionales. Todas estas son camisas de fuerza que de alguna manera nos obligan a seguir un conjunto de pautas, de disposiciones, de obligatoriedades, ¿no?, para los profesores. Y bueno, yo comparto en mi tesis cómo fui encontrando las posibilidades de pedagogías irruptivas, de pedagogías conscientes, dialógicas, de inspiración decolonial, de inspiración intercultural, que siempre van a enfrentar estas lógicas, siempre las van a enfrentar. Entonces, ¿qué tanto podemos hacer para ir cambiando la forma en cómo hacemos docencia, ¿no? Por eso hablo de pedagogías irruptivas en la tesis. Y bueno, la tesis está libre, la verdad, la pusimos por ahí en unos vínculos, es que ojalá puedas compartir de alguna manera con tu público, porque sí, es una tesis de Ciesas Occidente que yo he puesto a disposición del público en general, ¿no? Ojalá que se pueda difundir lo más que pueda. Yo te agradezco muchísimo este pequeño comentario y quedo ahí al tanto de tu público y de ustedes. Un abrazo fuerte, muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por este compartir. Muchas felicidades, no solamente por obtener el grado de doctor, sino también por abordar este tema que nos concierne, no solo a quienes formamos parte de las universidades interculturales, sino a la sociedad en general. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Recordando a John Lennon, quien un 8 de diciembre de hace 42 años fue asesinado, escucharemos la canción Stand By Me. And the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. ¿Qué tal? Es un gusto poder saludarlos y agradecer a todas las personas que nos están sintonizando. Desde luego, invitarlos a que se queden a escuchar el programa y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, @RadioNich, Los Colores de la Voz. No se olviden que en fines de semana podrán escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XC Copa, La Voz de los Vientos. Como bien sabemos, el cine como tal tiene diversas facetas. Asimismo, a la época comprendida entre 1935 y 1958 aproximadamente, se caracteriza por una extensa producción fílmica de calidad en la que hubo gran alcance económico y reconocimiento del cine mexicano a nivel internacional. convirtiéndose en el país latinoamericano con más éxito. A continuación, y haciendo referencia, los invitamos a escuchar la cápsula cinéfila por el equipo de Post Cinema. Hola, bienvenidos, bienvenidas. Soy Manuel Moreno y el día de hoy les traigo esta cápsula cinéfila. Esta vez bastante alejada de lo que estamos comúnmente acostumbrados. No hablaremos de una película en sí, sino hablaremos del cine mexicano y su estado actual. El cine mexicano está en crisis. A pesar que el crítico de cine Jorge Ayala Blanco afirme que el cine nacional pasa por un buen estado de salud, es evidente que no es del todo así. Hoy en día, el cine mexicano agoniza. Para poder introducirnos al tema, hoy quiero hablarles del fenómeno de Bardo, específicamente en San Cristóbal de las Casas. Para quienes no sepan, Bardo es la nueva película del multipremiado director mexicano Alejandro González Iñárritu. Con esta nueva película, Iñárritu regresa después de 20 años a dirigir a México. Bardo se estrenó en cines mexicanos el 27 de octubre del presente año. En San Cristóbal de las Casas ocupó en su primera semana un aproximado de 5 funciones. 5 funciones para un director mexicano reconocido a nivel nacional e internacional, con una película estrenada en el Festival de Venecia y financiada por Netflix. Y a pesar de todo esto, solamente logró obtener 5 funciones. ¿Esto qué quiere decir? Que Bardo, que Iñárritu, que Netflix no pueden ante la crisis de la distribución y exhibición de cine mexicano en el país. En 2021 hubieron 110 millones de asistentes a salas en México, 4.9 millones para cine mexicano, y hubieron 289 películas estrenadas, 70 de ellas fueron títulos nacionales. Todo esto según datos proporcionados por el Anuario Estadístico de Cine Mexicano del 2021 del Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE. Como cualquier dato, estos son reales y en este caso preocupantes. Ni un 10% de asistencia a salas fue para ver cine nacional. Otro dato más son las 5 películas más vistas en el año pasado, que fueron Spider-Man No Way Home, Rápido y Furioso 9, Venom, Godzilla vs. Kong y El Conjuro 3. Todas pertenecen al mainstream, todas pueden ser consideradas como un blockbuster y todas son de Hollywood. Regresando con Bardo y San Cristóbal de las Casas, en la ciudad solamente en Cinépolis se proyectó la película del mexicano. Sin embargo, en cuanto Black Panther llegó a salas, Bardo fue prácticamente borrada, pasando en sus últimas semanas a tener una sola función por día y en el peor horario posible. Al igual que Bardo, el cine mexicano en general vive de estas dolencias. La distribución y la exhibición es un problema serio y urgente. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya interesado el tema, que les guste. Nosotros creemos que este y varios temas son necesarios para comprender la realidad que vivimos en el país alrededor del cine. Así que tenemos pensado continuar con estos temas porque son bastante extensos y hay mucho todavía de qué hablar. Así que, sin más por el momento, pues les esperamos en la próxima cápsula. Por los colores de la voz, Manuel Moreno. Ya que estamos hablando del cine, escucharemos la pieza de la caricatura Arrietty y el mundo de los diminutos. Thank you. los invitamos a escuchar la sección Charlando con el Gato de Pavel Carrión, que trae información sobre la banda chiapaneca de garage Los de Terror. Hola amigos y amigas de Charlando con el Gato, pues hoy te quiero platicar de una banda local de Chiapas que la mayoría de sus integrantes viven en San Cristóbal de las Casas. Te estoy hablando nada más y nada menos de Los Terror. Los Terror, banda de garage, primer banda de garage en Chiapas, que se atreve a tocar ritmos inspirados en bandas como Los Psychos, como Los Peyotes y otras muchas más, rescatando el lado punk y salvaje del garage. La música de Los Terror tiene un sonido único, mezclado con tendencias de cada uno de sus integrantes. En el bajo, al salvaje, Cristian Herrera. En el teclado y voz principal tenemos a Aníbal Herrera. En la guitarra principal tenemos al buen Deymar Abarca. Y en la otra guitarra tenemos a Diego. En la batería, pues, su servidor, el Gato Anarquista. Esta banda inicia en un primer momento con una primera alineación: los hermanos Herrera, un servidor y el Wicamina. Actualmente es la alineación que ya les mencioné. Han tenido participación en festivales importantes como el Jazz Weekend, el FUS Sur, el World Low Fest, que fue en Puerto Escondido, Oaxaca, y en la Feria Chiapas. Y pues bueno, ellos tienen una producción, una única producción, que se compone como de 7 canciones. Y bueno, pues el disco lo han llamado Salvajes. Puedes encontrar los videos en YouTube, puedes buscar cualquier información en Los Terror del Sur en Instagram y Los Terror en Facebook. Y pues bueno, sin más preámbulo, te vamos a dejar con una de sus rolas propias, que se llama Pégame Ya. Yo soy Pavel Carrión, el Gato Anarquista. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Pome ayesta pisinik pinashkotante yahpat peshaotanik yambuelta litas bonil kopetik. Y chavales, bastila botanic de Haitul de Avalotix Tojor, chikan bayuk ayukesh ich abayin spatila otanik ispat besha otanik Florencia López. Tas babian ya me kalbeis koplalte ya me kanan tashan batik tas venta te chamel COVID-19 ya me tuntes tik chambel tes potzil ke tik sok nitik poktik te kaptik sok tuntes tik te gel antibacterial te me ya kanan tahba ya kanan taba ya kanan tahba tik tah pisil tik. Ya na stoholte ya ani awai kishan stoholte skoplalte tut kerem haik alini ya kai tik che kapitulo yo un tes koplalte tut kerem. A te capítulo Oshepschavinik sok chanevschavinik. Halas ibuite ein tuindesein exuperi. Te halas asesta celtal de Víctor Manuel Gómez López. Ichas pasti la botan yu un sakubel kinal shi te principito. Bukola val yu un tes pastil o tanil la sut te chombahel vinik. Te minik te yash chombeha te beletik te ye yayik takinti il hichmas lahik yu un tes tulanil kale. Sok te ayuk ya al ya yich bael chikan banti to yashba. Bistuk te ha te yakatas chonel la sok ey te principito. Yo un lek yashba chonel ku un te bit itulan tek alto shi chonohibal ha sok yo un mash lahik yo un takinti il te mach atik yas talik leto. Peluk yas pas te me mas mamba tik te avale. Mayuk be yash hukal yo un yash kanik te me mat anil yuchik te jaen. Te me hich bie yash ba yichik te yalel sit ha te aile tabantis pat kin alto. Ichon uk hayak anya kuch te yalel sit ha. Hashan sik so ka ais buts yu un te balumilan. Hichon te yas nuts te ha te aitas baba tiklu. Hich kotesh vashuke balk al te bolop te shtultush takin. Hich la sve te suchan te ve el. Lom tubil te binti yakat ta cholbelon hanash te matosha. Chavunel yu un te tultushe sok mayu kish ve el. Yas buts nak inal kai te yakuk na te. Muk te ibane, te hoy vash la yalbon, ila vil tut keremito. Mashuk oponatish yu un te hoy vash, pisuk te mastake. Yu un yash la junta vinal, mak ota yot ande bin la kalbeye so kich la sut bonto. Lek te ay tatik hoy te kalal te nopolias ho tikisha, ich bit il ho on te ya hoy te vashe. Makatik shiv te tut kereme, lah nop. Maya ya vinal ni haok te takinti il tao te buktek ale. Hich la yilon te tut kerem, hich bit il nash te bit il ya kontas nopel. Ichuok ya kai vinal sok takinti il kun letik bin vetik. Las pasta ilel te lubenon, vokol ta tail velil sok haya yulilal te teetik, hich ochotik tas leel bine ya shuya vetik, kubel ayotik. Te hanash mah tahtik te veeltik sok haya kishta ochelta ih kubeltik inal, halah na yu un te lemnet nash te ektik ich la kichtik, te bukleva hanash yu un yakonishta yalel yu un takinti i. Ich yu un yakata lahel yu un te takinti i, la sok ey hoon, la sutbon, sok ich la yalbonton. Lek yu un kot ante hate, mak ota kot ante bil binask an la yalbon, hich mayuk bin lah sutbey. Lah tahta ilel te lubenish te tut kerem, hich las chot ansba, hichon uk lah huim ta chotle. Chabet nash te kinal yu un te mayuk mach eyeshk opo, pati la yalbon. Te me ya kiltik ta lek te ek etik, yah tahtik ta ilel te lom tuk bile. Me leil te binti la wal, hichon uk yask elu yuk te ek etik. Lekati te yak elu tik te ek etik ta yoliral te te etik. Te bin shant ubil yu un te te etik to, ha te ya shu yah tahtik lekil ve el tik sok te yah tahtik huns beha. Cham nash la kai te ay bin lemlet nash la tahta ilel, hanash yu un te mahna te beluka. Tek alal tuton yakonta kushinel tahun hochol na sok ay la kalbeis koplal yu un banti tak in te mukul. Hich te mach atik las lehi malas taik, yu un te malas naik te binti te nakale. Hich melel, La sutbeite tut keren, temintik mahtatita ilel hajan lomt ubil te mas past ubilal sokte eketik. Pinashko tanyo un te pajal te ak op sokte hoy rash. Hich ots vayel te principito, lah pet sok lah kuch hich piti alal, hich ochonta sutel te bandihil te tultushe. Och kilbeita lek te yelave, patil ochonta snopel te bitik tubil machikanta sitik, hich bitite tubil te yotan. Te piñah mulanyo un te tut keremto, ha te yak ospisil yotanyo un volmichim, te bitias tseen te chin keremto, ha shohobal yo un test ubilal te nichime. Ichk alal sakup tek inal, lahtaba sok hum beja. Por los colores de la voz, Florencia López Guzmán. Tikishantal tak op ayesta togulik. Sveto yun hicha vits busa botanik ahaik alini, yakatik stokol kung ayol te has vilch chulel banamil. Hayas kahintate rock tsutsi sak tsebul. Ha production yun te kuikal alternativa. Te la yesta lok esel tabanti revista radiofónica canto senson plis. Kuikatu alternativa. Los pueblos originarios y sus nuevos sonidos. Subterráneas.com.mx. Satsebul surge en Sinacatán, Chiapas. El movimiento zapatista como inspiración y el intercambio ideológico y cultural que se da en la región son un detonante del proyecto. Damián Martínez, estudiante de guitarra clásica, y Rie Watanabe, violinista, que desde Japón migra a México e incorpora su visión del mundo. Tojolabal, Zental, lenguas que también se integran a la obra del trueno maya. Mi nombre es Hugo Cabrera, la rola es Ichulel Balamil, Satsebul. Escuchaste Cuicat Alternativa. Búscanos en www.subterráneos.com.mx. Tela de copayetic y amalí de la mulanic. Ocola valic de haitul de la bayotic stohol. Anishiche calbe bocol de haitul de machatic las chapanic de un programa. Soplishte XERA Radio Chiapas XE Copa, La Voz de los Vientos. Las patpecha botanic Florencia López, ayahuayotic de yancal, llanto vuelta. Esto fue Los Colores de la Voz. Ocola valic de la huayich tojón de segundo incopetic, ayahuayotic santa yancal, llanto vuelta. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, arroba Los Colores de la Voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.